En este lunes vamos a iniciar un espacio novedoso dentro de lo que es nuestra programación de otoño-invierno, que se va a sumar en el arranque de la semana a, como saben también, el espacio que nos ofrece en torno a psicología y pedagogía infantil Lourdes Castro. Se va a ir alternando con esa consulta de psicológica infantil y juvenil. Otro espacio de forma quincenal, que ya decimos, arranca en la jornada de hoy y que va a estar protagonizado por el psicólogo y coaching emocional Diego Bayón. Un espacio que propone ofrecer ayuda, apoyo emocional y técnicas de autoestima. Pero, de todas formas, eso nos va a explicar mejor el propio Diego Bayón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Y a quien antes que nada vamos a pasar a saludar. Diego, bienvenido, buenos días. Muy buenas, Juan Carlos. Buenos días a todos. Y bueno, para mí es un verdadero placer estar por aquí compartiendo este espacio. Hoy, si te parece, vamos a avanzar, ¿verdad? Lo que va a ser este programa, cada 15 días, cada dos semanas, los lunes, insistimos, en este horario. Y bueno, pues un poco en qué va a consistir. Y además, ya para arrancar, incluso nos quedaremos con algunas nociones y bueno, pues haciendo referencia a algunos de los contenidos iniciales que hoy, bueno, pues van a girar dentro del ámbito antropológico. Pero si te parece, antes de entrar en materia, Diego, presentarte, ¿sí? Si te parece, y en este sentido hay que decir que eres graduado en psicología y máster en inteligencia emocional, ¿verdad? Ajá, tengo previsto también para el curso que viene hacer un nuevo máster de, bueno, habilitante de general sanitario. Y bueno, pero de momento pues me estoy dedicando al mundo de la inteligencia emocional, que creo que es apasionante, creo que a todos nos viene bien siempre pues ampliar nuestras herramientas, ¿no? Nuestras herramientas pues para relacionarnos con los demás, con nosotros mismos también. Y bueno, pues avanzando un poco lo que será este programa, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues como he mencionado, pues vamos a ver herramientas, ¿no?, interpersonales, vamos a ver técnicas, ¿no?, de cómo, por ejemplo, mejorar nuestra comunicación, cómo aumentar nuestra autoestima. Vamos a hablar también del maltrato a la mujer, bueno, de igualdad y demás, porque además yo estuve en Granada, pertenecía a una asociación que se llama La Bola Era, que es de apoyo a víctimas, y la verdad es que me llevé una experiencia, bueno, tan impactante como motivadora e inspiradora. Y la verdad que, bueno, esos van a ser un poco los temas que vamos a ir abordando a lo largo de la semana. Sí que son distintas temáticas que vamos a ir abordando cada dos semanas, como decimos, los lunes aquí en la mañana, en este espacio en el que además todos vamos a poder contar con bueno, pues lo que son esas técnicas, ¿no?, para afrontar, en definitiva, digo, la vida de forma positiva, ¿verdad? Pues sí, de una forma positiva, de una forma, bueno, vamos a, sobre todo, me gustaría que fuese un espacio de reflexión, de ver las cosas desde un nuevo punto de vista, porque a veces estamos, vamos por la vida con el piloto automático ya tan puesto, que hay veces que, oye, cuando te dan una forma diferente de abordar las cosas, de pensarlas, pues la verdad es que a veces te cambia, ¿no?, el modo en el que viven las cosas, en el que las sientes, bueno, de solucionar tus problemas de forma más efectiva, sobre todo, ¿no? Y bueno, esa es un poco la mirada que voy a intentar aportar a la gente. Y es verdad que este enfoque sobre la vida a veces nos cambia de manera accidental, ¿no? A causa de un evento trascendental que nos afecta mucho, pues a lo mejor sí que cambiamos ese enfoque. Bueno, pues tú lo vas a intentar, pero por nuestra parte, a través de diferentes técnicas y bueno, pues intentando de esa manera que podamos ver de otra manera y, como decimos, mucho más positiva el día a día, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ver las cosas con ilusión, con ganas, con... Y bueno, como tú muy bien dices, a veces me da mucha pena porque la gente acude a los psicólogos, a los terapeutas, cuando tiene algún evento traumático, cuando ve que no puede salir de una situación en concreto, pero sería genial y estaría maravilloso que todas las personas, pues, no esperasen a que llegue ese evento traumático, sino que trabajase en su autoestima, su desarrollo personal. Pues mira, incluso si se pudiera desde el colegio, porque la verdad es que nos enseñan matemáticas, nos enseñan, bueno, geografía, historia, pero no nos enseñan a cómo ser felices. Y yo creo que es algo, pues, igual de necesario o más, ¿no?, que todas las otras materias. Pues precisamente por ahí, por cierto, vamos a comenzar enseguida, pero antes que nada también insistir, bueno, en la importancia de un espacio como este, después de toda la situación que hemos estado viviendo en torno a la pandemia, ¿no? Momentos que seguramente ya no vamos a olvidar en todas nuestras vidas y bueno, pues es verdad que en un momento ya de mayor relajación de restricciones, en una época más favorable que esperemos que se consolide, pero muy importante, ¿no?, después de toda esta situación que seguro que además todavía tiene consecuencias para muchas personas en lo que ha supuesto, ¿no? Bueno, pues esto la verdad que es algo que obviamente no vamos a olvidar, que ha sido un evento que bueno, pues la verdad es que ha sido un trabajo estoico por parte de todos y nos ha tocado a todos a la vez. Creo que es algo que nos ha unido. Y bueno, pues efectivamente hay gente que incluso ya ha cogido miedo a salir a la calle, sobre todo personas mayores, ¿no?, que bueno, que ya de por sí, antes de la pandemia, pues a lo mejor les costaba algo salir, pues hay personas que bueno, pues han cogido un miedo increíble a lo que es salir a la calle, a relacionarse. Y bueno, vamos a tratar también, en la medida de lo posible, pues desde aquí, desde este espacio, pues oye, también abordar ese tema y bueno, y el que se haya quedado un poco por el camino, animarle a que gracias, ¿no?, que todo esto se ha solucionado y que nuestro trabajo nos ha costado, pues bueno, que no se quede rezagada. Vamos a animarla también a que empiece de nuevo a relacionarse, empiece de nuevo a hacer sus actividades que hacía antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues la verdad que ha sido un evento muy traumático para todos. Pero oye, que también no creo y quiero creer que nos ha servido para mucho también. Pues todo ello lo vamos a ir abordando, insistimos, cada dos lunes en este espacio, gracias a Diego Bayón, que hoy, para arrancar, Diego, querías pues comenzar de una forma muy genérica, pero hablando de algo tan importante como la felicidad, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Con la pregunta de si está la mente hecha para ser feliz, ¿no? Así es, ¿está la mente hecha para ser feliz? Pues bueno, yo creo que esto es una pregunta muy poderosa, muy para pensar, ¿no? Y que bueno, que a veces que nos hace reflexionar, ¿no? ¿Está la mente hecha para ser feliz? Y bueno, la respuesta que quiero aportar es que no, que la mente no está hecha para ser feliz. Sí, puede funcionar para que tú seas feliz, pero vamos, explicándolo de forma clara y concisa. Nosotros, bueno, se nos olvida a veces, pero el ser humano es un animal más del reino de la naturaleza. Bueno, pues nosotros sí que es verdad que estamos en un plano de conciencia superior, somos mucho más inteligentes, pero al fin y al cabo nosotros somos un animal más que ha tenido su evolución a lo largo de millones de años, ¿no? Y obviamente, pues tu mente, más allá de que de hacerte feliz, está hecha sobre todo para protegerte. ¿Para protegerte de qué? Pues obviamente nosotros la comodidad que tenemos ahora, hace millones de años no la teníamos, ¿no? Entonces, tu mente está preparada para que tú sobrevivas en un ambiente hostil, en un ambiente que a lo mejor podía venir un depredador para atacarte, o que tenía que estar siempre alerta para buscar comida, agua, refugio. Entonces, bueno, por supuesto que la felicidad está ahí como un estímulo que hace que cuando tú superas un hito, tú superas pues una época, por ejemplo, de lluvia, de tormentas, pues consigues tu primer refugio, pues eso son cosas que te ilusionan. Pero tu mente no va a gastar los recursos para que tú estés cómodo, estés equilibrado. Tu mente va a gastar todos los recursos para intentar protegerte. Entonces, somos nosotros los que debemos también saber qué es lo que nos hace felices. Y más allá de ahí, pues tu mente va a intentar protegerte. Y dentro de ahí, como tenemos una inteligencia y un desarrollo, bueno, pues debemos ser conscientes y aprender a ser felices. Pero eso no lo tenemos de serie. A eso me refería con esta pregunta. Pues pregunta muy interesante, desde luego, para comenzar. Y desde un enfoque antropológico, sobre lo que comentabas además, ¿no? Otra pregunta muy interesante, si han cambiado los problemas de las personas a lo largo de los siglos, evidentemente, ¿no? Nos hablabas de bueno, pues esa mente preparada para hacer frente a los posibles peligros, pero bueno, esas situaciones han ido variando, ¿verdad?, a lo largo de los siglos para el ser humano. Efectivamente, los problemas han cambiado, pero la verdad, lo cierto es que los problemas de raíz no han cambiado mucho, si nos damos cuenta. Obviamente, pues mira, tenemos unas comodidades y una serie de facilidades hoy en día que, por ejemplo, las distancias pues se han acortado de una forma exponencial e increíble. Antes un viaje que a lo mejor podía durar meses, pues ahora con un avión llegas en apenas dos o tres días puedes llegar a la otra punta del mundo. Pero también no solo eso, sino que, bueno, pues en las comunicaciones. Entonces, efectivamente, los problemas pues se han ido solucionando, algunos, sobre todo pues los del tipo más que tienen que ver con la tecnología. Pero los problemas de raíz, los problemas que de verdad nos importan como seres humanos, yo creo que han cambiado muy poco. ¿Y cuáles son esos problemas? Mira, a una persona de hoy en día, si le preguntan qué es lo más importante para ella, pues va a decir, mira, mi familia, mis hijos, mi pareja, mi familia, mi trabajo, la forma de ganarme la vida, llegar a enamorarme. Y si tú le preguntas a una persona, por ejemplo, de hace 3.000 años, seguramente te hubiese contestado prácticamente lo mismo. Las cosas importantes para nosotros son la familia, nuestro hijo, bueno, y es la forma de relacionarnos con ellos. Y eso creo que ha cambiado muy poco, muy poco. Por lo tanto, los problemas siguen siendo, al final, a lo largo de miles y miles de años, las cosas verdaderamente importantes son las mismas. Y en ese sentido creo que, hombre, obviamente se ha avanzado, pero todavía nos queda un largo viaje, ¿no? De aprender a relacionarnos, a comunicarnos, a estar bien con el resto de la gente y con nosotros mismos. Pues dentro de ese viaje, a lo largo de todos estos años, ¿nos condiciona la comodidad tecnológica? Bueno, pues obviamente, si te digo, Juan Carlos, que fíjate que ahora cuanto más cómodos estamos ahora que tenemos una serie de facilidades, bueno, pues el coche, el teléfono móvil, bueno, la mejora en todas las infraestructuras, vale, pero en el último siglo, precisamente, los índices de ansiedad y depresión están más altos que nunca. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay varios factores, ¿no? Los trabajos de hoy en día, pues no sé si es el, por lo menos el 60 o el 70% son completamente sedentarios. Y seguramente enfrente de una pantalla y es trabajo, pues, de oficina o de... Entonces, ¿nos afecta eso? Por supuesto que nos afecta. Nuestra mente, como decíamos antes, está hecha para protegernos, pero también está hecha para correr, para recorrer grandes distancias, luchar y esforzarnos por nuestra vida, ¿no? Y eso, obviamente, sentado durante 8 horas delante de un ordenador, pues es algo que a tu cuerpo y a tu biología le está faltando. Por lo tanto, ahí ese es un factor que interviene de forma, pues, muy notable. Y bueno, ese es uno de esos factores. El sedentarismo, por tanto, uno de los factores a tener en cuenta que nos condiciona, ¿no? En definitiva, en el día a día, en esta época actual. El otro en sí mismo, la tecnología, ¿verdad? La tecnología, bueno, la tecnología es que ha sido un cambio y un avance tan rápido en tan poquísimo tiempo, que es que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, pero incluso con los adultos, ¿no? Yo recuerdo que mis padres, pues, cuando empezaron los smartphones, pues, claro, me llamaba la atención, oye, estás con el móvil, tal, era algo que no entendían, pero que a lo largo de los años ya se ha asimilado en todos los estratos, ¿no? De tanto personas mayores, adultos, jóvenes y niños, ¿no? Que ya se ha extendido tanto que todos lo entendemos, pero ¿hasta a dónde va a llegar eso, no? ¿Estamos preparados para situaciones que se dan, por ejemplo, de jóvenes y niños que no duermen, no saben dormir, no tienen un horario fijo porque están, bueno, pues con su móvil, viendo sus series, viendo sus redes sociales? Entonces, ¿nos afecta eso también? Pues, por supuesto, ¿no? Y yo creo que ha sido todo tan rápido que no nos ha dado tiempo a adaptarnos, ¿no? Así que, bueno, será otro tema también que abordaremos de forma extensa, que vamos, que eso da para un programa entero, y bueno, pues la verdad es que sí, que nos afecta, y creo que debemos prepararnos para ello. Afectación a nivel personal en cada uno de nosotros, pero incluso, evidentemente, ¿no?, en las propias relaciones interpersonales, ¿no? Cómo está afectando la tecnología, que seguro que, evidentemente, mejoran cuando hay distancias por medio, ¿no? Pues se ayudan a acercar, pero por otro lado también seguramente influyen en alejarnos en el tú a tú a causa de precisamente las nuevas tecnologías, ¿no? Por supuesto, y fíjate que no solo nos aleja entre nosotros, sino también de nosotros mismos, porque se están, bueno, es que ya estamos viendo, ¿no?, que la tecnología es una herramienta súper poderosa y sirve tanto para el bien como para también algo nocivo, porque la publicidad está ahí, y la publicidad, bueno, lo que quiere es que tú consumas, lo que quiere que tú no estés a gusto contigo mismo y te esté imponiendo unos modelos, pues que a veces son inalcanzables. Entonces, bueno, una persona adulta sí puede, sí quizá tenga las herramientas para distinguir lo que es verdadero de lo falso, pero un adolescente que en esa época tan vulnerable, ¿no?, que alguien se busca a sí mismo, ¿no?, pues el peligro, ¿no?, de los modelos inalcanzables y que se imponen muchas veces como que son los que hay que seguir. Y bueno, pues yo creo que sobre todo en esa edad, en la adolescencia, pues es algo súper peligroso, porque los chavales adoptan unos modelos que a veces, oye, pues es que son inalcanzables, pero son completamente irreales también. Pues muy interesante también este tema. Son modelos irreales completamente, que es lo que, bueno, con los que se bombardea, ¿no?, a todos nosotros, pero como tú decías, ¿no?, quizás el mayor peligro para los propios adolescentes por esa etapa tan complicada, ¿no?, que les, pues, toca, sí, vivir, ¿no? Pues sí, pues sí. Y otro aspecto que querías abordar, el de la biología cerebral, ¿verdad? Sí, bueno, este tema relacionado con también con la primera pregunta, ¿no?, de si está la mente hecha para ser feliz. Y bueno, aquí es algo muy muy sencillo, ¿no? En el centro, en lo más profundo del cerebro, tenemos lo que se llama cerebro interno, y ahí están, pues, está la amígdala, y es donde se desarrollan las cinco emociones básicas, ¿no? Entonces, sobre ese cerebro que es emocional, que es más primitivo, que es donde se encuentra el núcleo emocional, vale, pues sobre ese cerebro se ha construido a lo que llamamos en psicología el cerebro superior, que es donde está nuestra parte racional, nuestra parte lógica, nuestra parte creativa, la que hace que seamos más inteligentes. Vale, pero fíjate, Juan Carlos, qué curioso que, claro, esta parte racional se ha construido sobre una parte emocional. Por lo tanto, no sé si de entre los oyentes seguramente hay personas que dicen, mira, yo es que me considero una persona más lógica, más racional que emocional. Pues efectivamente, debemos aprender a gestionar esas emociones, pero debemos darnos cuenta que las emociones nos condicionan el resto, no es al contrario. No son las ideas, no es la lógica lo que va a primar, va a primar las emociones, porque es la parte más antigua de nuestro cerebro. Y sobre ahí se ha construido la parte lógica. Y muchas veces se nos olvida que bueno, pues las emociones son muy importantes y debemos aprender a gestionarlas de una forma adecuada, de una forma inteligente, pero debemos prestar siempre atención a ellas, porque ellas van a ser las reinas, las que nos condicionen, y no al contrario. Está claro que no podemos eliminar ninguna de esas dos partes, así que como tú nos comentas y nos vas a aprender, ¿no?, a sobrellevar, aprender a coordinarlas y a gestionarlas, ¿no?, ambas partes. Efectivamente. Y hay veces que es que son cosas tan básicas, pero que no solemos caer en el día a día, y que cuando la descubre dice, bueno, si es que esto me está ayudando a ser feliz, a ver las cosas desde un punto de vista más positivo, desde un punto de vista más práctico y atendiendo a tus emociones, ¿no?, que como muy bien decimos, pues son súper importantes. Pues ya lo ven, de todo ello vamos a ir hablando cada 15 días. Y Diego, lo más importante, ¿no?, a veces cuando tenemos un problema creemos que somos los únicos que tenemos esa situación que nos afecta en un momento determinado. Bueno, pues este espacio va a poner sobre la mesa, ¿no?, que al final el ser humano, ¿no?, casi todos nosotros, en diferentes épocas de la vida, en diferentes momentos, pero vamos pasando, ¿no?, por situaciones muy similares, problemas que tenemos en común y que, comunicándolos, hablando de ello, pues es una de las formas también de ir dándole solución, ¿no? Efectivamente. Mira, hay una frase que siempre me encanta decir y que yo creo que guarda una verdad pues universal, y es que los problemas más grandes son los de uno mismo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para mí a lo mejor lo que puede ser un problema grandísimo, para otra persona pues es algo que no le da mayor importancia, ¿no? Pero oye, cada uno tiene sus problemas, y los problemas más importantes para ti van a ser los tuyos propios, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces tiene que venir algún problema para enseñarnos algo. Y yo creo que incluso hay que dar gracias cuando viene, porque a lo mejor va a encerrar una lección, va a encerrar un aprendizaje que, oye, si no te viene ahora, te va a venir en X años, pero tú ya vas a tener las herramientas para solucionarlo, ¿no? Entonces, lejos a veces que de huir de los problemas, hay que tener la actitud de decir, oye, este problema, ¿qué aprendizaje hay detrás de esto, ¿no? Y bueno, una vez que tú eres capaz de solucionar ese problema de forma efectiva, gestionando tus emociones, pues para ti encierra algo valioso, que el día de mañana, cuando te pase ese mismo problema, pues obviamente lo va a encarar de una forma más efectiva y diferente, con más positividad, por ejemplo. Pues todo este apoyo emocional, todas estas técnicas, las vamos a ir conociendo gracias a Diego Bayón, al que agradecemos que nos haya acompañado durante este primer espacio. Y nada, te emplazamos a dentro de 2 semanas a continuar, como decimos, ya profundizando en cada uno de los temas que nos tienes preparado. Decir también, ¿verdad, Diego?, me comentabas por supuesto nuestros oyentes pueden enviarnos preguntas, cuestiones, temas que quieran abordar dentro de este ámbito, para ir por tu parte abordándolo, como decimos, en las próximas semanas, ¿verdad? Pues sí, Juan Carlos, decir que para mí es un placer, estoy encantado, ¿no?, de poder aportar pues herramientas, diferentes visiones, ¿no? Y sí, efectivamente, pues me encantaría que la gente, su duda, alguna situación, cualquier pregunta que esté relacionado pues con todo esto, ¿no?, con el mundo de la gestión emocional, de la psicología, pues que vayan dejando sus preguntas, y yo, por supuesto, encantado de aportar y darle salida y solución o lo que sea necesario. Muy bien, Diego, pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado en este arranque de esta nueva sección aquí en La Mañana, cada 2 semanas. Gracias a Diego Bayón, graduado en psicología y máster en inteligencia emocional. Te esperamos en un par de semanas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, y nada, que la gente que pase una semana maravillosa. Igualmente, un saludo. Un saludo, hasta pronto.